Romanos capítulo 12, versículo 19, 20 y 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hemos visto, a través de este capítulo, cómo el Señor nos enseña a cómo vivir entre nosotros como cristianos, cómo vivir para con nosotros mismos y para con Dios y aún para con los de afuera. Hay situaciones en las cuales se presentan dificultades fuertes, a pesar de lo que dice aquí la Escritura, que debe haber amor sin fingimiento y que debemos estar con aquellos que lloran y con los que se gozan, unánimes entre nosotros. Aún así existen situaciones en las cuales están fuera de nuestro control y el Señor nos indica qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya vimos la ocasión anterior que el Señor nos dice que no debemos vengarnos nosotros mismos, sino debemos dejar pasar la ira que nosotros pudiéramos tener y dejar que Dios actúe, porque de Él es la venganza, Él es el único que puede tomar venganza respecto a las cosas que nos afectan. Bueno, estos dos versículos últimos, así que, es como una conclusión final, en base a lo que se ha estado viendo anteriormente, de cómo deben ser las relaciones entre nosotros, unos y otros como cristianos, y de nosotros para con los de afuera, es decir, con los que no conocen al Señor. Entonces dice que hay situaciones en las cuales existe enemistad de los demás para con nosotros. No es que nosotros seamos los enemigos de ellos, sino que ellos se enemistan con nosotros. Esta enemistad viene de afuera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a enfrentar esta situación? Es importante que tomemos en cuenta que todo el capítulo nos ha ido preparando para poder llegar hasta este punto donde tenemos que resolver un verdadero conflicto, un verdadero problema, donde se trata ya de enemistad, no solamente de ciertas situaciones donde unos y otros no se quieren ver, sino hay hostilidad abierta contra uno. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo lograrlo? En primer lugar, vemos que en el capítulo se nos mostró que para lograr y prepararse para lograr vencer y dar un buen resultado y resolver una situación como la que se plantea aquí, dice que debemos presentarnos nosotros como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. El siguiente punto es que nosotros debemos conformarnos a la voluntad de Dios al ir renovando nuestro entendimiento y de esa forma poder comprobar la voluntad de Dios en cada situación. El Señor también nos dice que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y considerarnos a nosotros mismos, ese es el tercer punto, considerarnos a nosotros mismos sabiendo que por nosotros mismos no somos nada y que debemos pensar de nosotros mismos con cordura conforme a la medida de la fe que nos ha sido dada. Es decir, nada somos en nosotros mismos y solamente lo que podemos hacer es lo podemos hacer porque Él es el que nos capacita para hacerlo. De tal forma que enseguida es importante tomar en cuenta cómo Dios nos ha colocado en la iglesia o nos ha capacitado a cada uno de nosotros para poder ser útiles, para poder servir. Así es que el que conozcamos nuestra capacidad, conozcamos nuestro talento, nuestro don y la función que Dios quiere que nosotros tengamos, es el siguiente punto que debemos tener para poder enfrentar una situación así. Y luego, cuando viene el amor se hace infingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, y todos los demás recomendaciones o mandatos que Dios nos da en cuanto a nuestra relación con nosotros mismos y con Dios y con los hermanos y aún con los de afuera, es ponernos a trabajar con ese don que Dios nos ha dado, comenzando primeramente con disponer nuestro corazón delante de Dios para poder ser útiles y ser usados por Dios. Así es que el quinto punto es ponernos a trabajar. En el sexto punto tendríamos que pensar en que tendríamos que ser sensibles a las necesidades de los demás. Y ahí están las necesidades de los santos, las necesidades de las demás personas, a los que tienen necesidad de hospedarlos, de ser hospitalarios. Debemos ser así, los que están gozosos, nosotros gozarnos con ellos, los que lloran, nosotros llorar inclusive con ellos, y estar unidos, unánimes, asociándonos unos a otros en humildad. Entonces, viene enseguida, cuando se presentan ya los conflictos, cuando dicen, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, en cuanto es posible y dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, dice el Señor. Entonces, aquí ya se nos presenta un conflicto. Y se presenta el conflicto, pero en el versículo 20 es donde empezamos a ver qué vamos a hacer ante esta situación. El conflicto está ahí, y ahora, ¿cómo vamos a actuar? Así es que pasamos entonces al versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, ¿cómo es que una persona llega a ser enemigo de nosotros? Esta enemistad, habíamos dicho, las situaciones de lucha en la vida cristiana se presentan en una forma natural por el simple hecho de que la persona antes iba en dirección a la perdición junto con todos los demás, y en el momento que reconoce a Jesús como su único Salvador, al regresar, al dar media vuelta, es natural que él sienta la presión de los demás, los empujones de los demás, tal vez las palabras de los demás que en contra de aquel que va en sentido contrario, en este caso el cristiano que va huyendo de la perdición, que va en sentido contrario, inclusive tal vez se detiene de cuando en cuando a hablar con aquellos que van hacia la perdición para regresarlos también. Y eso es una forma natural de sufrimiento. No estamos buscando el sufrimiento, pero naturalmente llega ese sufrimiento a nosotros. Esa es una forma de enemistad hasta cierto punto, es decir, que es contrario, es adversa, el enemigo es adversario, es adversa a los propósitos que tenemos ahora nuevamente como cristianos. Pero existe otro tipo de enemistad, otro tipo de acciones en contra nuestra que son directamente voluntarios contra nosotros. Es una hostilidad en donde la persona que está frente a nosotros, nosotros vamos de regreso y ellos van hacia la perdición, y nosotros estamos justamente en el camino o en el carril donde va uno, y para él le estorbamos. Así es que él, en su propósito de ir hacia donde ni siquiera entiende hacia dónde va, nos ve como adversarios, nos ve como enemigos, como un estorbo para sus propósitos, sus objetivos. Entonces, se presenta la hostilidad. Es decir, nosotros vamos de regreso, pero ellos, no solamente conformes con la presión que se ejerce al ir en sentido contrario, ponen el pie, por ejemplo, para hacer caer al cristiano. Se tornan hostiles contra el cristiano para hacerlo caer. Es decir, hay una intencionada conducta contraria en contra del cristiano. Así es que esta hostilidad tiene que ser de fuera prácticamente, es decir, no puede ser desencadenada por nosotros y no debería ser desencadenada por nosotros. Es decir, si nosotros estamos sufriendo, pero ese sufrimiento es a causa de lo que nosotros estamos provocando, no pensemos que estamos sufriendo por el Señor. Dice en 1 Pedro 2, 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, el sufrimiento que nosotros pudiéramos tener o tenemos como cristianos no debe ser desencadenado por una mala conducta, por un mal testimonio por parte de nosotros, sino por causa de que aquellos, los que nos son hostiles, están actuando así porque les estorbamos en sus planes, porque nosotros somos luz y ellos son tinieblas, porque ellos están adaptados a la oscuridad y nosotros somos luz y sus pupilas no pueden soportar la luz porque ellos quisieran seguir en la oscuridad. De hecho, decía en algún otro momento que si nosotros ponemos un cerillo o una luz pequeña en medio de un cuarto oscuro, entonces todos los que están fuera de ese cuarto y también en un lugar oscuro pueden ver claramente cómo se mueve la flama hacia la izquierda, a la derecha, hacia atrás o hacia adelante. Y eso sería la vista natural de las personas que no conocen al Señor, que inclusive reclaman de nosotros que nosotros deberíamos vivir una vida recta, porque han entendido que el cristiano debe vivir una vida recta delante de Dios. Por supuesto que estamos en ese proceso de ir mejorando, de ir cambiando. Ya somos hijos de Dios, pero el Señor sigue trabajando en nosotros para transformarnos. Y ellos reclaman esto. Pero otra cosa diferente es cuando nosotros mismos estamos propiciando que ellos nos critiquen, hablen mal de nosotros o inclusive tomen acciones contra nosotros. Si nosotros abiertamente o intencionadamente estamos provocando que ellos se porten así con nosotros. Así es que no es este tipo de enemistad de la que está hablando aquí Romanos. Está hablando de esa enemistad que viene desde afuera, que se desencadena a causa de que nosotros somos luz y estamos actuando bien, pero ellos, por estar en tinieblas, les afecta, les ofende el que nos acerquemos con luz y entonces se tornan nuestros enemigos. Pero, ¿qué hacer entonces cuando un enemigo se acerca a nosotros, cuando un enemigo está frente a nosotros? Y no solamente está frente a nosotros, sino que hay una condición especial que aquí se menciona. En primer lugar, vamos a ver algunas citas que tienen que ver con algo que el Señor desde el Antiguo Testamento está indicando cómo debía actuarse con el enemigo. Tal vez pudiéramos pensar que el judío siempre tiene la mentalidad o la petición ante Dios de que Dios cobre venganza por las cosas que han hecho contra ellos. Y en cierta forma, así es como se ve, por ejemplo, en los Salmos. Y pudiéramos ver allá en Apocalipsis, capítulo 6, aquellas almas de los que murieron en la gran tribulación y están ahí en el altar, allá en los cielos, y dice ese Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y esta pudiera ser una exclamación de un judío que ha sido perseguido, aborrecido en toda la historia de su vida, de su nación, y está clamando por venganza. Pero el cristiano, inclusive en el Antiguo Testamento, al mismo judío, al mismo hebreo, se le daba indicaciones de tener cierta conducta para con los enemigos inclusive. Dice entonces en Éxodo capítulo 23, versículo 4, si encontrares al buey de tu enemigo, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído bajo su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Desde el Antiguo Testamento, pudiéramos en algún momento pensar que la ley era una ley sin sentir de misericordia, pero no es así. Desde ahí Dios estaba enseñando a los hombres que tenían que tener misericordia. Por supuesto, los judíos no llegaron a tener esto, por ejemplo, el levita y el sacerdote, que pasaron de largo cuando estaba el hombre que fue golpeado, que el buen samaritano lo levantó. Ellos olvidaron totalmente estas partes de la Escritura y se enfocaron más bien a la letra, a lo físico, más que a el espíritu de la palabra que Dios estaba diciendo. Y aquí Dios les está enseñando en Éxodo que debe haber misericordia, que deben actuar de alguna forma a favor de ese enemigo con un fin, una mira, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Ahora, veamos en Primero de Samuel. Primero de Samuel tenemos una aplicación, capítulo 24, versículo 16 al 19, una aplicación de lo que esto que está en la ley enseña. Y aquí lo vemos en la vida del rey David, antes de que fuera rey, y el rey Saúl, cuando Saúl andaba persiguiendo a David. Capítulo 24, versículo 16. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y esta escritura nos muestra cómo el espíritu de la ley fue aplicado aquí, porque David estaba siguiendo los pasos que Dios le enseñaba en misericordia para con el enemigo. Bueno, David estaba pensando en que Saúl era el ungido de Dios y él, David, no tenía por qué levantar su mano contra el ungido de Dios. Así es que, aunque hubo incitación por parte de sus hombres que estaban con David de que matara ahí a Saúl porque Dios se lo había entregado en su mano, no lo hizo así David. Entonces, aquí vemos cómo se aplica que al enemigo se le perdona la vida. Y luego tenemos otro versículo, en el versículo 20, capítulo 26, versículo 21. Es otro momento que también se presenta, y muy semejante. Y entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Una vez más, David tiene la oportunidad de poder vengarse contra Saúl, porque Saúl sin causa lo andaba persiguiendo, y le perdonó la vida. Y aquí lo reconoce Saúl. Así es que aquí encontramos la aplicación de aquello que está escrito en la ley. O sea, desde el Antiguo Testamento se estaba enseñando acerca de esto. Así es que ahora en el Nuevo Testamento, lo que estamos viendo en Romanos capítulo 12, por mayor razón tiene una aplicación para nuestras vidas. Ahora, Proverbios capítulo 25, versículo 21, también nos habla acerca de esto. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Parece ser que esta cita de Romanos capítulo 12 que estamos estudiando, pues sacada de aquí. Y tiene su aplicación allí. Bueno, entonces, no tenemos ni la más mínima duda de que en el Antiguo Testamento se estaba enseñando acerca de la misericordia. Por eso el Señor les dice allá en Miqueas capítulo 6, versículo 8, ¡oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios quiere que el hombre haga, que cada hijo de Él haga. Así es que esto se miraba desde el Antiguo Testamento. Y ahora vemos allá en Mateo capítulo 5, versículo 44, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús está diciendo esto: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y entonces, aquí Dios nos muestra la situación que se presenta y que en muchas ocasiones tal vez vamos a tener frente a nosotros, en donde nuestro enemigo, que ya por el hecho de que nuestro enemigo, que está actuando con hostilidad contra nosotros, se siente superior a nosotros por lo que él está haciendo, y nosotros somos humillados, somos perseguidos, somos menospreciados. Así es que somos estimados a sus ojos como nada. Y nosotros nos sentiríamos tal vez inferiores en cierta forma con respecto de ellos. Así es que la figura parece como que él está en un lugar alto y nosotros estamos en un lugar bajo. Pero en esta situación, Dios se encarga de entregar en nuestras manos, de poner en una necesidad a este nuestro enemigo, que en otro momento tal vez nos fue hostil, pero en esto nosotros vemos a esta persona que se ha enemistado contra nosotros, ahora en un grado de necesidad, en un estado de necesidad, y ahora lo vemos hambriento y sediento. ¿Y qué vamos a hacer cuando está puesto frente a nosotros? Dios lo colocó frente a nosotros para que nosotros actuemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cobrar venganza? Decir, ahora, esta es mi oportunidad, este es mi momento para poder vengarme de todo lo que este hombre me ha hecho, o verlo ahí sufrir y ver que tiene hambre y que tiene sed y decir, bueno, se lo merecía justamente por lo que él ha hecho y cómo nos ha tratado. No, dice aquí entonces, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Es decir, cuando fue puesto por Dios en nuestra mano, Dios se encarga de colocar en nuestra mano a esta persona, o a un grupo de personas inclusive. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de actuar. Ellos ya actuaron e hicieron como hicieron, pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Dice aquí que debemos actuar con misericordia. Si tuviere hambre, le vamos a dar de comer. Si tuviere sed, le vamos a dar de beber. Es decir, la necesidad que ellos tienen va a ser expuesta frente a nosotros, y nosotros vamos a tener la oportunidad de, en lugar de pagarle mal por mal, como él nos hizo mal, nosotros pagarle con mal, no, nosotros vamos a darle un bien por el mal que él nos hizo. Así es que Dios tiene un propósito claro con hacer esto con esa persona. La persona tiene la oportunidad de parte de Dios, aunque esa persona no lo ve, de ser expuesto de esta forma, de ser humillado de esta forma, en ponerlo en una posición ahora baja, donde él tiene la necesidad, y aunque tal vez no viene a nosotros a pedirnos porque tiene vergüenza, porque es vanidoso, porque es orgulloso, porque es soberbio, Pero nosotros le vemos con esa necesidad. ¿Qué vamos a hacer cuando entonces le veamos con esa necesidad? Bueno, nosotros vamos a hacer bien a esa persona, a darle un bien. Tal vez el bien que nosotros podamos darle, tal vez no sea darle de comer o darle de beber, simplemente atender a esa necesidad. Pudiera ser que esté en tal situación donde esté angustiado, ¿por qué no ir y sentarse al lado y poder decirle, yo estoy contigo en tu problema, o cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti? Hay muchas formas de poder acercarnos a alguien que está en una situación así, pero esto es lo que Dios quiere, que nosotros actuemos de esta forma. Y el propósito que Dios tiene en ponerlo en nuestras manos es para que nosotros podamos poner en práctica la misericordia y por parte de Él, Él pueda tener la oportunidad de cambiar. Porque su conciencia, tal vez justamente su conciencia le remuerde y no se acerca, pero Dios lo pone frente a nosotros para que nosotros podamos actuar y su conciencia al recibir el bien que nosotros le demos, va a sentir como quien dice, se va a quemar su conciencia, va a sentir peso en su conciencia. Es por eso que ascuas de fuego está amontonando sobre su cabeza, le remuerde la conciencia, le pesa en su conciencia. Pero, bueno, y puede tomar aquí dos caminos. Una es solamente que su conciencia le pese, y otra es que haya un verdadero arrepentimiento. Pensamos entonces en dos personajes en la Escritura, y aquí encontramos a Judas por un lado y a Pedro por otro lado. Judas y Pedro, los dos traicionaron al Señor Jesús. Uno le negó cuando él ya estaba siendo juzgado, Pedro en este caso. Y el otro, Judas, le traicionó, le entregó y lo vendió por 30 piezas de plata. Ambos pecaron delante de Dios. Tal vez para nosotros el que más mal hizo fue Judas, pero delante del Señor ambos traicionaron la confianza del Señor. Uno por dinero y otro por su propia vida traicionó al Señor. Pero las reacciones de ambos fueron diferentes. Es decir, las conciencias de ellos se quemaron, por así decirlo. Ascuas de fuego cayeron sobre ellos. Pensemos en Judas. Judas, cuando se dio cuenta y vio que empezó a reflexionar y pensar en todo lo que era el Señor Jesús y lo que había hecho, y viendo las piezas de plata, se dio cuenta que había traicionado a su maestro y le dolió en su conciencia, le remordió su conciencia, y entonces él, en lugar de ir con el Señor Jesús para pedirle perdón, fue con aquellos sacerdotes a confesarle su mal, y ellos ni siquiera caso hicieron de él. No pudieron ayudarle absolutamente en nada, porque nada pueden ofrecer, y él mejor fue y se ahorcó. Así es que ese es el camino que toman algunos después de haber recibido misericordia, cuando han sido los enemigos que ahora han sido puestos en manos del cristiano por parte del Señor. Entonces, ese es un camino. Pero veamos a la figura de Pedro. Pedro también traicionó al Señor negándole hasta tres veces e inclusive hasta maldijo, decía maldiciones y hablaba como todos los demás que estaban ahí alrededor de la fogata, para que le creyeran que realmente él era de ellos. Pero el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y cuando él hubo negado tres veces al Señor, el gallo cantó. Entonces se acordó de las palabras del Señor y se salió del lugar donde estaba y dice que lloró amargamente. Este llorar amargamente fue un dolor tremendo que él tuvo, un arrepentimiento verdadero, donde él se humilla delante de Dios y no haya ni siquiera cómo regresar. De hecho, cuando resucitó el Señor Jesús, Pedro ya pues daba por hecho de que ya no habría tal vez perdón para él, o aunque él estaba realmente arrepentido, Y dijo, pues vamos a pescar, y se regresó otra vez a su antigua vida. Pero fue ahí cuando el Señor se presentó y habló con él junto con los demás, pero habló con él especialmente y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él, recordando que había traicionado a la confianza del Señor y su fidelidad había sido puesta prácticamente en nada, cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Él respondió con una palabra diferente a la palabra que el Señor Jesús usó. En griego hay tres palabras que se usan para decir me amas o amor. El amor agape, que es el amor de Dios, que es a pesar de, y luego el amor filial, que es el amor entre hermanos, y luego el amor eros, que es el amor entre un hombre con una mujer. Y el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y usó la palabra agape. Y Pedro no podía contestar con esa misma palabra porque sabía que había traicionado al Señor y usó la siguiente palabra que es filos. Y sí, Señor, te quiero. Apacienta mis ovejas. Y volvió a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Usando otra vez agape. Y él volvió a contestar, sí, Señor, te quiero, usando la palabra filos. Entendiendo el Señor que Pedro, sabiendo que Pedro estaba humillado, arrepentido, que no se atrevía ni siquiera a usar la palabra agape porque estaba tan avergonzado delante de Dios por lo que había hecho, entonces el Señor se baja al nivel de él y le dice, Pedro, ¿me quieres? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes todas las cosas, sabes que te quiero. Y entonces lo restauró. Así es que ambos se tornaron enemigos del Señor, pero ambos respondieron de forma diferente. Y Dios tiene el propósito de que cuando un enemigo es entregado en manos de nosotros para que nosotros practiquemos la misericordia, ellos tomen el camino del arrepentimiento y regresen al camino del Señor, regresen al Señor o vengan al Señor. Es decir, que su conciencia realmente les queme dentro de ellos y tomen el camino del arrepentimiento. Pero no siempre sucede esto. Así es que las ascuas de fuego puede ser que en lugar de que sean redarguidos en su conciencia y se arrepientan, persista la dureza de su corazón y entonces viene juicio contra ellos. Veamos que dice Proverbios 25:22. Ya habíamos leído esta cita de Proverbios 25 y dice, así que si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es Dios el que finalmente, si la persona no se arrepiente, Dios estará cobrando venganza por lo que te hicieron. Pero si la persona se arrepiente, Dios está levantando a esa persona y a ti te está usando. Tendrás el privilegio de ser un instrumento de Dios para hacer que una persona que era un enemigo llegue a amistarse con Dios. Pero la dureza del corazón de una persona puede llevarlo a tomar tal actitud de rebeldía, de soberbia, ¿cómo voy a recibir, pudiera decir ese enemigo, cómo voy a recibir de parte de aquel a quien yo dañé o ofendí, cómo voy a recibir algo? No, yo no me dejo de esa forma, es decir, yo tengo mi orgullo y no voy a aceptar ni agua, ni pan, ni ayuda, ni consolación de nadie, y puede persistir en su dureza. Dios en realidad ha dado oportunidades a través de la historia de la humanidad para que los hombres puedan arrepentirse, y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Veamos, por ejemplo, cuando Caín mata a su hermano, entonces Caín se torna enemigo de Dios por lo que hizo. Y Dios lo llama y le dice, primero antes de que él hubiera hecho ese pecado de matar a su hermano, y cuando decayó su semblante, Dios habla con Caín, porque Dios quiere que Caín regrese, que Dios quiere que Caín cambie de actitud. Y dice en Génesis capítulo 4, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y aquí tenemos cómo Dios está dando oportunidad a Caín para que él se arrepienta. Pero él no se arrepiente. Se endurece, inclusive cuando ya él mata a su hermano, dice en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Y sigue, Dios sigue hablando con Caín. Pero aquí vemos cómo en lugar de Caín aprovechar esa oportunidad donde Dios todavía le está hablando pacíficamente, él se ensoberbece contra Dios. Él endurece más su corazón. Lo mismo sucede con Faraón, que también hizo algo semejante. Veamos en este caso, bueno, por ejemplo, con Faraón en Éxodo 9:16, encontramos esto. Aquí vemos cómo Dios da oportunidad a Faraón y dice aquí, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Y sigue hablando. Y en varias partes encontramos cómo Faraón endurece su corazón y después Dios, entonces, en base a esto, endurece el corazón de Faraón. Pero Dios le dio oportunidad para que él se arrepintiera. Génesis 15:15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios aguanta y soporta. El hombre es enemigo de Dios por causa de su pecado, pero Dios soporta y aguanta, esperando que el hombre reaccione y cambie de actitud. Aún así, con todo y que el hombre es enemigo de Dios, Dios le provee del sol, del alimento, de todo. Por eso dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, el cual hace llover sobre buenos y malos. Y eso lo dice ya en Mateo, en el Sermón del Monte. Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si Dios solamente diera agua y diera luz a los justos, bueno, entonces la tierra estaría totalmente en la oscuridad y estaría totalmente árida. Pero a pesar de la maldad del hombre, Dios es misericordioso porque espera y da oportunidad a que el hombre vea cuánta misericordia se ha tenido de él y reflexione y venga humillado ante la presencia de Dios pidiendo perdón pues la forma de vida que ha llevado. Así es que aquí tenemos que Dios da oportunidad. Tenemos también, por ejemplo, con Noé, también hubo oportunidad, Dios usó a Noé para que fuera pregonero de justicia entre los de su tiempo, y también a Lot, con Sodoma y Gomorra. Y Dios dio oportunidad a ellos, pero no la aprovecharon. Y inclusive, cuando vemos al Señor Jesús ya aquí, en la tierra, Él pone como ejemplo el castigo que recibirá Sodoma y Gomorra respecto a aquellos que no han querido arrepentirse, humillarse delante de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 21 al 24 dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y aquí encontramos cómo Dios da oportunidad. A ellos les dio oportunidad, los de Sodoma y Gomorra, los de Tiro y de Sidón, pero también lo hizo con los de Corazín, los de Betsaida y los de Capernaum. Y Dios lo está haciendo ahora también. En este tiempo Dios está dando oportunidad a las personas, proveyéndoles lo necesario para que ellos se arrepientan. Y podemos hasta preguntarnos, ¿por qué entonces, por qué Dios permite o da salud y lo necesario para sus vidas y hasta demás a aquellos que hacen tanta maldad en este mundo? Bueno, Dios les está dando oportunidad a que se arrepientan. Y si ellos no se arrepienten, solo pensemos cuán grande será el juicio. Será intolerable, será tan duro, tan doloroso para aquellos que tuvieron tantas oportunidades de parte de Dios. Ahora, el último versículo de Romanos capítulo 12 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La vida cristiana es una lucha. Es una lucha entre el bien y el mal. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no había lucha. Tal vez había ahí algo en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que pudiera parecer una lucha. Y sí, había tal vez una muy pequeña lucha. Pero después de todo, estábamos moviéndonos en el mismo sentido. Digamos, todas las personas que no conocen al Señor van en el sentido a la perdición, pero algunos retrasan un poco más el acercarse al precipicio. Unos van a pasos acelerados, otros por la religión, por la reforma humana, por la filosofía, por la voluntad humana, pudieran retrasar un poco más su caída ahí. Y en lugar de caminar en línea recta hacia la perdición, caminan en una línea inclinada o oblicua, a diagonal, de tal forma que su caída será más posterior. Pero Dios lo que quiere es que nosotros no tengamos ese tipo de lucha o ese tipo de trayectoria. Más bien lo que Dios quiere es que nosotros demos media vuelta y en lugar de ser diferentes, porque entre ellos, decíamos, aquellos que van hacia la perdición, todos van en la misma dirección, aunque a diferentes velocidades, porque unos van en línea recta, otros en línea diagonal, a diferente inclinación, pero después de todo, los unos y otros solo caminan en forma diferente. Pero Dios no quiere que nosotros caminemos en forma diferente, sino que caminemos en forma totalmente contraria. El bien y el mal son totalmente antagónicos. No son diferentes uno del otro, sino son contrarios. Y la vida cristiana debe ser una vida contraria a la del mundo, debe ser una vida contraria al mal, debe ser una vida de bien. Por lo tanto, al ser contraria, la lucha se establece. Y dice en Gálatas capítulo 5, acerca de esta lucha, 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y aquí, en Romanos 12, 21, se nos habla de el mal y el bien, que son contrarios, son antagónicos. Y Dios quiere que nosotros actuemos como lo que nos muestra acerca de la característica que tiene la luz. La luz, siendo Él es luz y nosotros somos luz porque hemos creído en Él, entonces nosotros somos la luz del mundo, como dice la Escritura. Y la luz, cuando llega a las tinieblas desaparecen. No pueden permanecer ahí. Es decir, no pueden estar juntas. Es decir, no podemos mezclar ambas cosas. O está la luz o están las tinieblas. Por eso, no puede haber dos victoriosos entre el bien y el mal. O vence el bien y el mal es derrotado, o vence el mal y el bien es derrotado. Y nosotros somos el campo de batalla donde se ejecuta esa lucha. Así es que el Señor nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que la lucha sea ganada por el Espíritu en nosotros. Así es que es una lucha entre el bien y el mal. Proverbios capítulo 16, versículo 32, nos habla también algo acerca de esto. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y aquí vamos con respecto a quién es realmente el victorioso, quién es el que vence, el que finalmente se para sobre el delante de todos o en un lugar alto para mostrar la bandera de la victoria. Y quien triunfa y quien debe triunfar, aquí dice el Señor, es que en nosotros debe triunfar el bien y nosotros debemos ser tomados por el bien, tomar el bien para vencer y no ser vencidos por el mal. Así es que Dios quiere que nuestra vida sea una vida llena de victoria. Y dice ahí, no seáis vencidos de lo malo. El mal siempre tendrá el propósito de hacernos caer. Y ese es su trabajo. Nosotros no tenemos que estar buscando que el mal se acerque a nosotros. Dice la Biblia, el pecado está a la puerta. No tenemos que ir tan lejos, a la puerta. Tenemos en nosotros mismos miembros que tienen tendencia al pecado. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros sentimientos tienen tendencia al pecado. Y está a la puerta, así es que en cualquier momento ahí está la oportunidad para que el mal entre y nos pueda hacer caer para pecar contra Dios. Por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora Dios quiere entonces que haya aquí un victorioso. ¿Quién es el que será? ¿Quién es el que será el victorioso? Bueno, ya vimos que en Juan 1:5 se nos habla acerca de lo que es la luz y las tinieblas. El Señor Jesús, a quien nosotros vamos siguiendo, dice, se dice de él: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nosotros somos luz como nuestro Señor es luz, entonces nosotros debemos vencer con luz, porque la luz nunca es vencida por las tinieblas. Si la luz se retira, entonces llegan las tinieblas, pero donde haya luz, las tinieblas desaparecen, las tinieblas huyen. Por lo tanto, siempre va a haber una victoria ganada para la luz. Para el Señor la victoria ya está puesta, ya está obtenida, ya está tomada, Él tiene la victoria. Y nosotros, la única forma de que tengamos esa victoria es que estemos tomados del Señor, estemos firmes en el Señor, dependiendo del Señor, como en esta situación difícil que se puede presentar con una persona que sea nuestro enemigo, que es hostil contra nosotros y que ahora ha sido puesto en nuestras manos para que nosotros le mostremos misericordia. Pero entonces, así como nuestro Señor es luz y vence, nosotros también tenemos que vencer. Así es que dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por lo tanto, ¿cuándo o quién es el que vence? ¿Quién sale victorioso aquí? Tal vez el que se venga, el que toma venganza por su propia mano, pareciera que es el que ha vencido y pudiera levantarse con la bandera triunfante sobre aquel a quien venció con su venganza. Pero realmente quien está en esas condiciones justamente es el que ha perdido, porque ha sido cautivado por su arranque emocional y después de todo lo que pudo obtener no va más allá de sus fuerzas y su victoria es temporal. Sin embargo, ese es justamente el vencido. Él fue vencido. Él cree que ha sido el victorioso, pero él fue el que perdió la batalla al ser vencido por la venganza, por el arranque emocional. Pero el que vence realmente delante de Dios es aquel que perdona, aquel que tiene misericordia. Ese es el que conquista, el que conquista un corazón. Es muy fácil ir y cerrar la puerta de un corazón al uno recibir un mal e ir y pagar con otro mal. La puerta entonces de ese corazón ha quedado totalmente cerrada. Y entonces es nuestra pérdida, cerrar el corazón de una persona porque hemos cobrado venganza. Y ahí hemos sido vencidos por el mal. Entonces los perdedores seríamos nosotros. Aunque aparentemente pues nos hemos vengado de aquella persona y nos sentimos de momento en la carne reivindicados porque logramos hacer notar nuestros derechos y cobrar nuestros derechos y nuestra dignidad. Pero hemos cerrado un corazón. Y entonces los perdedores seríamos nosotros. Sin embargo, cuando vamos y en lugar de al recibir un mal, y en lugar de pagar con un mal, pagamos con un bien, entonces hemos dejado abierta una puerta. Ese corazón va a ser sensible, tarde o temprano, tal vez no ahora, pero tarde o temprano ese corazón se va a sensibilizar y él va a reflexionar y puede ser que no dentro de mucho él venga y reconozca su mal delante de Dios. Hace tiempo una persona que vivía frente a otra. Era inconversa la persona que vivía frente al cristiano y la esposa de aquel hombre se cruzó a la casa del cristiano para decirle, pues su ayudante me está echando toda mi agua aquí en mi casa, en mi banqueta. Y bueno, era algo que no era cierto, era imposible, muy poca agua se estaba usando para, y solo se barría el agua de la cochera y apenas si llegaba algo de la calle, no podía llegar hasta la otra banqueta, la casa de enfrente. Pero estaban molestos. Y en determinado momento alguien se estacionó en el lado de los de enfrente y pues se molestó mucho el señor, el vecino, y se cruzó a la casa del cristiano para decir, bueno, ¿de qué se trata este asunto? ¿Por qué se estacionan ahí? Y bueno, está bien, vamos a retirar nuestro carro, dijo el cristiano. Y pasó el tiempo y mirábamos que esas personas eran muy serias, casi no decían nada. Pero se veía con mucha frecuencia que llegaba la ambulancia ahí. Y después de ciertos meses ya no vino la ambulancia. Y se llevaba a alguien que estaba enfermo, tal vez era alguna hija o alguien, algún familiar de él. Pasó el tiempo y un día el cristiano ve a aquel vecino caminando rumbo a su trabajo y el cristiano iba en su vehículo y le dijo, ¿quiere que lo lleve? ¿Lo llevo siquiera al donde toma el camión? Bueno, está bien. Y abrió la puerta y se sentó. Y apenas unos cuantos metros adelante, dice el vecino, yo quisiera decirle algo, hace tiempo que he querido hacerlo y tengo que pedirle disculpas porque mi conducta fue una conducta mala en algún momento. Me porté de una forma mal con ustedes en lo que les dije o les dijo mi esposa y les ruego que me perdonen. Y dijo, pero resulta que nosotros necesitábamos ese espacio para, aunque no era nuestra cochera, ese espacio para que llegara la ambulancia porque nuestra hija con frecuencia se ponía enferma. Pero ya no se va a necesitar ese espacio. Y en ese momento, como algo helado le cayó al cristiano, sintió como algo frío cuando escuchó la voz de su vecino diciéndole, mi hija ya murió. Uf, entonces el cristiano dijo, entonces nosotros tenemos que ofrecer una disculpa porque pues nosotros, bueno, no sabíamos y no nos cruzamos para preguntar qué es lo que pasaba, tal vez solo mirábamos desde la ventana y desde entonces en dos o tres ocasiones caminaron juntos al trabajo y se abrió una por lo menos se ablandó el corazón y ahora se saludan y se ven con buenos ojos unos y otros, sin duda un día ellos, esperamos que un día ellos puedan llegar a conocer al Señor como su Salvador. Así es que el cristiano ahí tuvo una victoria, cuando él, al ver a su enemigo, entre comillas, digámoslo, o a alguien que era un poco hostil en algún momento, tuvo una necesidad que iba caminando a su trabajo, y le levantó para llevarlo a su trabajo. Entonces, hay bendición cuando nosotros damos de comer, no literalmente, en ocasiones sí será, o damos de beber a nuestro enemigo, porque ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza, y o su conciencia es redargüida al grado de arrepentimiento, o si no sucede esto, entonces juicio vendrá de parte del Señor, y esas ascuas de fuego caerán sobre su cabeza. Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar nuestro estudio.